Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y como siempre, saben que aquí por La Retaguardia se retransmite los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, por Radio Libre 96.3, lo pueden escuchar los miércoles a las 20 horas. Por www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas, es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y los miércoles a las 20 también lo transmite Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com. También nos pueden seguir por nuestra página de internet www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si querés, en el horario de este programa, podés dejarnos un mensaje al 155-709-2692. Te lo doy de nuevo, 155-709-2692. Bien, y hoy vamos a ver cómo vamos, por qué lado vamos a ir. Tenemos algunas noticias sindicales y también tenemos algunas cuestiones de hablar de nuestra ciudad, esta problemática que siempre es recurrente en este gobierno. Si no es el tema de la salud, es el tema de los docentes, si no es el tema de las infraestructuras, de las calles, de los desastres que hacen, de la transformación, que de transformación pasa a ser destrucción. La destrucción no para. Un poquito vamos a hablar también hoy de ese tema, que es lo que están haciendo en la Avenida Libertador, que la verdad es algo bastante difícil de poder entender, que te quieran vender una cosa por otra, ¿no? Lo llaman ahora, no sé de dónde lo han sacado, calles compartidas, que bueno, no sabemos qué será, como dice aquí, Libertador será la primera calle compartida de la ciudad. Vamos a transformar una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad en una calle compartida para peatones, ciclistas, pasajeros de transporte público. Bueno, se imaginan lo que es esto. Además, teniendo en cuenta que la Avenida del Libertador es una avenida de muchísima circulación, porque es una conexión, una vía de conexión entre la capital y la zona norte del Gran Buenos Aires, ¿no? Y es una vía de muy tránsito, de mucho tránsito, un tránsito muy fluido, y quienes conocen la Avenida Libertador y quienes no, les comento que, por ejemplo, en el horario de la mañana, prácticamente es una avenida muy ancha con varios carriles y tiene prioridad de circulación todos los que vienen de la provincia de Buenos Aires, del norte, hacia la capital, prácticamente todos los carriles. Dejan dos carriles nada más que circulen para el lado de la provincia. Y a la tarde, al revés. Prácticamente van para el lado del norte y quedan pocos para el lado de la capital. Pero ahora lo que están haciendo es haciendo ciclovías, además más anchas de las ciclovías que hay en cualquier calle, con un tipo canteros también, y le han sacado lugar de ambos márgenes, ¿no? De ambos costados de las veredas. O sea que han reducido por lo menos más de 2 carriles de lo que es todo el ancho de la avenida. Es muy loco, porque si se quiere, por la avenida Libertador no pasan muchas líneas de colectivo. Y tranquilamente se podría resolver eso si quieren hacer bicisendas, con una bicisenda sola como hay en otras avenidas. Y en el otro carril, por ejemplo, hacer carriles exclusivos para autobuses, como hay en tantas ciudades del mundo. No hacen falta. En la única ciudad que hay metrobús, como hay en la ciudad de Buenos Aires, y que ahora en los partidos fundamentalmente gobernados por el PRO o por Cambiemos o por Juntos por el Cambio, llamale como sea, que también han construido metrobús, en la única ciudad que hay, igual que acá, con paradas y en el medio de la calle, y han usado como Juan B. Justo o como Avenida San Martín, carriles del medio para ida y vuelta de los colectivos, es en la Ciudad de México. En ninguna otra ciudad, en todas las demás ciudades, lo que hay es a los costados de cada avenida, si son mano única también, carriles exclusivos, como por ejemplo hay acá en la Avenida Córdoba, que eso está bien. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Y bueno, lo que pasa es que no es lo mismo agarrar una franja de 5 metros, pintarla de blanco y en el piso poner exclusivo bus, que el costo que tiene, y no hacer esas estaciones que se hacen cada 4 cuadras en el medio de la avenida con toda la parafernalia, que es muchísima más plata. A ver si nos entendemos, ¿no? Tiene que ver un poco con eso también, el negocio de la construcción de este tipo de cuestiones. Pintar una calzada con una línea blanca y que se le ponga la leyenda cada tanto, Metrobús o bus, nada que ver. Aparte le han puesto la palabra Metrobús cuando es mentira, porque el Metrobús se entiende que es el ómnibus que te lleva, el bus, ¿no? Que circula, fundamentalmente son esos micros de fuelle, de doble, que son dobles con fuelle en el medio. Bueno, prácticamente ninguna empresa de transporte de colectivos o de micros lo tiene eso. O sea que las empresas siguen haciendo su negocio, siendo subsidiadas por el Estado, y bueno, se viaja como se viaja. Bien, pasando de tema, después seguiremos con esto o no, veremos si hay algunas otras informaciones respecto a esto. Si te parece, Nacho, vamos a empezar con nuestra pauta, nuestros separadores, para después ir a algunos otros temas más que nos interesan aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, y aquí en el estudio Víctor Basterra en La Retaguardia, donde está nuestro compañero Nacho Álvarez. Y yo en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, ¿no? Vamos a comentar un poco la situación que se está dando en nuestro gremio, en el gremio Cipreva, fundamentalmente en las redacciones de los diarios más importantes, ¿no? O los más conocidos. Perfil, Página 12, Clarín, La Nación. Bueno, Página 12 viene de un conflicto, ya la verdad que solo puede llegar a durar tanto por la impunidad que tiene el dueño del diario Página 12, que en realidad no es solo el dueño de Página 12, sino es el dueño de un multimedio que se llama Octubre, ¿no?, donde lo integran también canales como IP, un canal nuevo de noticias, radios como Malena, radio como Mucha Radio, portales de internet. Y la situación de los trabajadores y trabajadoras de Página 12 ya se hace insostenible, porque vienen reclamando hace tiempo un aumento salarial, y donde además, lamentablemente, el Ministerio de Trabajo juega para la patronal, una patronal que es bastante especial, porque a su vez su dueño es el secretario general del sindicato de trabajadores encargados de edificios aquí en la capital federal, ¿no? El SUTER. Claro, aparece legalmente o formalmente este medio de comunicación, este grupo Octubre, como que es una sociedad integrada por una fundación del sindicato, una cosa así, o sea, una truchada total. Pero este Víctor Santamaría es un burócrata sindical como cualquier otro. Viene del peronismo, su padre era dirigente sindical del SUTER, él heredó el puesto de secretario general. Creo que nunca en su puta vida, y lo digo así porque es la realidad, ha agarrado una escoba o una franela para limpiar un vidrio de una entrada de un departamento, de un edificio. Y a los trabajadores, como decía, el Ministerio de Trabajo de la Nación no lo tiene todavía, por cuestiones políticas, obvio, al Cipreva como parte interesada para participar en las paritarias. Quienes están allí en esas negociaciones siempre es la UTBA, un sindicato que es una aberración como defensora de los trabajadores, firma cualquier cosa, y todo lo que firma, firma a la baja o peor, no defiende para nada el salario de los trabajadores, y en algunos casos donde están organizados el Cipreva en sus comisiones gremiales internas, bueno, logran a través de acuerdos individuales con las empresas algunos aumentos salariales, algunas condiciones de trabajo. Pero, por ejemplo, el Grupo Octubre tiene algunos temas que es lo que denuncian los trabajadores de Página 12. Un redactor del diario tiene un salario un 25% por abajo de la canasta básica, ¿sí? Y además, la situación que se da también en la precarización que tienen los colaboradores, quienes son los que, bueno, trabajan muchas veces, o la mayoría de las veces, trabajan en forma muy, muy precarizada, como monotributistas, no se les paga como corresponde, como dice el convenio, se les paga los premios. Bueno, una serie de situaciones, las condiciones de trabajo bastante malas. El domingo hicieron un paro de 24 horas, por eso el diario no salió. El diario en papel no se distribuyó en los kioscos de diario. Pero también se dio una situación muy especial, y acá se muestra el carácter pro patronal de un dirigente sindical, pero en el caso este como patrón. ¿Por qué? Porque a trabajadoras y a trabajadores de otros medios de comunicación del Grupo Octubre, de su propio grupo, les hizo ir a trabajar y les hizo ir a cubrir las notas en el portal de la página web de Página 12. Por supuesto, esos trabajadores y trabajadoras no tienen ninguna defensa. ¿Por qué? Porque está prohibido, les prohíbe, como en tantos otros lugares de trabajo, que se sindicalicen, ¿no? Allí no los tienen tampoco como empleados ni de relación de dependencia en algunos casos, y si lo tienen en relación de dependencia, lo tienen como trabajador del SUTER, ¿no? Porque supuestamente como la empresa es de la fundación del SUTER, entonces por ende eso los tienen. Bueno, es una aberración jurídica, laboral, de todo tipo, que solo un gobierno como este, y que viene del anterior, y que viene de varios años, lo puede soportar, porque bueno, son parte de eso mismo. Ustedes nunca habrán visto en ningún diario, salvo por ejemplo Tiempo, el diario Tiempo Argentino, que es un diario cooperativo, ¿no? De trabajadores, y los medios nuestros, los medios alternativos, comunitarios, que somos los que denunciamos esto y damos a luz, y a veces le damos la voz a los compañeros y compañeras para que planteen su problemática, porque será mucha grieta La Nación y Clarín de un lado y Página 12 del otro, en algunos casos, pero en esto se cuidan las espaldas entre ellos, no vaya a ser cosa que se avive. Y también el conflicto se dio en el diario Perfil, donde también la empresa incumple permanentemente las obligaciones como empleadora, paga salarios fuera de término y en cuotas. El año pasado estuvieron meses para que le liquidaran como corresponde el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Es algo muy... Hay que conocer el gremio de prensa, porque parecería que uno ve solamente a las figuritas, a veces en televisión, ¿no? En los medios no solo gráficos, sino en los medios de televisión y de radio, y escucha a los los entre comillas grandes periodistas que aparecen, pero nunca lo vas a escuchar a ellos, salvo muy honrosas excepciones, hablar de sus compañeros y compañeras trabajadoras que están en conflicto, ¿no? Por supuesto, en Página 12 están esos periodistas que, cuando ellos quieren hacer una medida de fuerza, y una de las maneras de hacer una medida de fuerza es sacar la firma, ¿no? Se escriben las notas y se publican las notas sin firma. Pero este aquí, que hay algunos alcahuetes de la patronal, como por ejemplo Eduardo Aliberti y algunos otros de ellos, que sí firman las notas y nunca los vas a escuchar hablar del conflicto de sus compañeros dos y compañeras. Así que bueno, esa es la historia. Y el otro diario que también está en conflicto y que en el día de hoy también se movilizaron allí en las puertas del diario Clarín, en la calle Tacuarí al 1000, también reclamando por la cuestión salarial. Aquí la redacción es Clarín y Olé, ¿no? Y las otras publicaciones que tiene AGEA, que es la empresa que maneja Clarín en la parte gráfica. Y también están en discusión de paritarias Radio Nacional y también en Telefe, donde, bueno, al haber organización sindical fuerte de parte del CIPREVA, a veces se pueden lograr algunos acuerdos un poco mejores a los que se logra con el sindicato este burocrático de la UTBA, pero así todo son acuerdos que quedan caídos a los pocos meses, porque con la inflación que hay, con la situación económica que hay, es muy difícil que se puedan cubrir todas las necesidades de una familia. Así que bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a ir a un temita musical. Ustedes saben que musicalizamos siempre con algún país de América Latina. Hoy vamos a escuchar de Venezuela, pero después, porque ahora vamos a escuchar un tema que no es de Venezuela, pero es de alguien que después le voy a contar por qué paso este tema hoy. Y después seguiremos con también charlando algún tema sindical de los últimos acuerdos que se estuvieron firmando. Así que Nacho, si te parece, ponemos el tema y volvemos. Pero no pasa nada. Hay una distancia cerca y junto a mí solo cables. El amor del que me hablas no me llega, se hace tarde. Thank you. noticias son verdad. La guerra es la paz y ya es mañana. Nos venden el aire para respirar. Nos venden el aire, véndeme el aire, véndeme el aire. Y todos a la espera para comprar. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y escuchábamos este tema, ¿no? Amor Estiércol, de Almudena Rubio. ¿Quién es Almudena? Almudena nació en Madrid. Y en 2012 ella se fue a Ámsterdam, que es donde vive ahora, y allí comenzó a cantar. Ella siempre quiso cantar y le daba como vergüenza, como pudor. Tardó más de 20 años. En el 2013 conoció a un guitarrista de jazz, David Cristiani, y después, empezando a cantar algunas canciones, le dio una vuelta de tuerca a esa canción de la Guerra Civil Española, Gallo Rojo, Gallo Negro, de Chicho Sánchez Ferlosio, y cantan y graban Gallo Negro, que fue un puntapié para un long play, para un disco de 5 canciones que, según Almudena, dice, comparten de algún modo ánimos de lucha. Es un alegato a la música popular. Y en el 2016, en un proyecto más experimental con Lucas Vázquez de la Rubia, puso voz a una ejecución pública ensordecedora que rinde homenaje a este cantautor. 2 de sus temas creados por Chicho para el documental Buenaventura Durruti, anarquista, y su abrumador tema Contra la Pena de Muerte, que cantado a capela por la madrileña pone fin a los 14 minutos de esta grabación. En el 2018 Almudena Rubio conoce a la guitarrista flamenca, francesa y catalana por adopción, Isabel Laudenbach, y juntas grabaron el poema Libre te quiero y la ranchera Paloma Negra. Yo les diría que la busquen en YouTube, fundamentalmente, Almudena Rubio, y van a escuchar los temas de ella. Además de tener una voz muy dulce, es alguien excepcional. ¿Y por qué yo vengo con Almudena Rubio? Yo Almudena Rubio la conocí justamente. Ella trabaja, es investigadora en el Instituto Internacional de la Historia Social en Ámsterdam, y ella está abocada a todo lo que hay en ese instituto del archivo de la CNEFAI, ¿no?, de la Federación Anarquista Ibérica, y trata todo lo que había allí, que se sacó después del triunfo del franquismo, un poco antes del triunfo del Francisco en la Guerra Civil Española, cuando ya se veía que no iba a haber posibilidades de triunfar la República, y se sacan los archivos de todo lo que tenían de todo ese sector luchador de anarquista en España. Y primero va a España, lo sacan allí, y va a Gran Bretaña, y después de Gran Bretaña lo llevan a Ámsterdam, de allí están trabajando. Y yo la conocí ahí, en ese instituto, y me había recomendado un amigo catalán, también de la CGT de Barcelona, y me había recomendado que fuera allí. Y allí fui yo, buscando, no sabía dónde quedaba, no entendía nada, ni el idioma, ni demás. Y después de caminar y caminar y caminar, encontré ese instituto, Y claro, me acerco a alguien y le pregunto en lo que podía hablar yo para hacerme entender, y la persona que me atiende, que tampoco hablaba español, me dice: yo te voy a presentar, voy a ver si hay alguien, alguien que hable español. Porque ya eran como las 4 de la tarde y el instituto estaba cerrando ya. Yo quería ir para ver lo que se podía encontrar y averiguar. Y apareció una chica en español, me dijo quién era, me dijo que lamentablemente mucho no íbamos a poder ver, pero bueno, me explicó algunas cosas de lo que hacía en el instituto. Y ahí, bueno, me quedé con ella charlando y me contó, bueno, de lo que hacía allí, por qué hacía eso, y ella me contó, esto ya hace como 4 o 5 años, me contó que estaba trabajando en todo, justamente, en todo ese archivo que había, desclasificándolo, digitalizándolo, y cada tanto, bueno, aparecen cosas muy interesantes de la Guerra Civil Española que están en ese archivo. Pero de investigadora de todo lo que es la lucha fundamentalmente del anarquismo en la Guerra Civil Española, a cantante y cantautora, ¿no? Por eso la quería traer, porque el otro día, bueno, nada, charlando por WhatsApp y demás, me mandó y me dijo: mirá, este es el último tema que compusimos. Así que, bueno, vamos a poder escucharla en algún otro momento también, y ahora nos vamos a una pequeña pausa, ¿te parece? Dale, ponemos un temita. Gracias, Nacho. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Hey, teacher, leave it alone. los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos tratando de tener una comunicación telefónica con Daniela Pavón. Ella es la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa. Está en Cruz del Eje porque están desarrollándose allí las audiencias la semana pasada y toda esta semana. Pero bueno, mientras tratamos de comunicarnos con ella, esperemos poder hacerlo. Quería comentar lo que está sucediendo con el COVID, ¿no? Con el coronavirus. Las autoridades lo están negando o lo están minimizando, pero en realidad en estas últimas semanas se ha potenciado nuevamente los casos. Lo que pasa es que, por empezar, ahora ya no salen más diariamente los datos de cuántos internados, de cuántos dieron positivo, de cuántos fallecieron. Por suerte, los fallecidos son muy poquitos, pero sí los internados, que han aumentado, aunque no mucho. Hasta ayer habían 290, pero sí hay muchísimos casos, y en Capital también. Y el gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, UTE, CETERA, está exigiéndole al gobierno de CABA volver a usar el barbijo en las escuelas y que sea obligatorio, porque como medida de protección para tanto los alumnos, las alumnas, los docentes, todo el personal que trabaja allí, ¿no? Porque están viendo que hay muchos casos, y por supuesto Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, la ministra de Educación, están llamadas a silencio. UTE, por ejemplo, dice que han recibido muchas denuncias de escuelas en las que han dado positivo de COVID. Dice, el caso más grave se observa en la escuela número 1 del Distrito Escolar 15, en el Polo Saavedra, que está compartido ese edificio con el anexo de la escuela 11, en la que dicen el día de hoy suman más de 20 casos positivos entre el personal docente. Y si a la ya grave situación se le suma la reducción de centros de testeo para realizarse hisopados y la dificultad con la que se encuentran los docentes al intentar cargar el caso positivo en el sistema de licencias de la plataforma Mía, ¿no? Es una plataforma donde tenés que dar los datos, pasar los datos cuando tenés algún problema de este tipo. Así que bueno, es grave esto, ¿no? Lo que está pasando, atento, por lo menos lo que podemos decir nosotros, cuídense, vuelvan a tener una protección más, más estricta, y si bien los casos no son graves, esta versión del COVID suena más como que fuera una gripe muy fuerte, que te tira mucho en la cama varios días, pero igual no es conveniente pasar por ese trance. Bueno, como habíamos dicho, entonces ya tenemos en comunicación a Daniela Pavón. Esa es la abogada querellante, es la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa, donde están participando en las audiencias que se desarrollan en Cruz del Eje, donde hasta ahora se le está imputando del crimen del femicidio de Cecilia a Lucas Busto, un chico de ahí, de Capilla del Monte, que es donde la encontraron asesinada a Cecilia. Y queremos, bueno, saber cómo se desarrollaron estos días las audiencias y cuál es la opinión de ustedes. Buenas noches, Daniela. Luis Sangio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Bien, gracias por este espacio que me das, porque sé que vos y Giselle, que es la otra abogada que están trabajando, tienen una tarea muy ardua, terminan muy tarde las audiencias, los días que empieza por la tarde, tienen que viajar después de Cruz del Eje hasta otra localidad, y bueno, pero veremos qué nos podés contar. Bueno, La semana pasada comenzó este juicio con una investigación muy criticada por la querella. La semana pasada transcurrieron los primeros, digamos, testigos de la causa, donde, bueno, se pudo comprobar estas contradicciones de las cuales nosotros veníamos hablando, estos malos procedimientos por parte de la policía. Pero bueno, particularmente en el día de ayer y hoy se tomaron testimonios a los policías que intervinieron durante la investigación, donde, bueno, al parecer el paso del tiempo hizo que recordaran muchas cosas. ¿Mm? Y a nuestro entender tenían como un relato bastante guionado. Pero bueno, siguieron dejando expuestas estas contradicciones de las cuales venimos hablando y estos procedimientos que lo único que hacen ellos en sus declaraciones es sustentar esa supuesta confesión de la que ocurrió en la policía y que, bueno, que, a ver, contra el único imputado no hay ni una sola prueba, ¿sí? No se pudo determinar absolutamente nada. Los análisis genéticos han dado todo negativo. Y lo único que existe en contra de esa persona es una supuesta autoincriminación, ¿sí? Ni siquiera está firmada por él. Es decir, que los policías dicen que él habría dicho que, cometió este hecho. Es lo único con lo que se fundamenta y se sustenta esta elevación a juicio. Claro. Ahí, en ese caso, cuando aparece esta declaración de él, es como que también, creo que fue hoy, entre dos policías que declaran, se contradicen, porque uno es como que dijo que a los 5 o 10 minutos había dicho la declaración que había sido él, y otro después dijo que habían pasado como 2 horas, ¿no? Una cosa así. Hay contradicciones. Sí, la realidad es que este chico lo buscaron, lo trasladaron hasta la comisaría, lo tuvieron entre 2 horas y 2 horas y media, ¿sí? Se investigó en su momento, se realizó una denuncia por apremios ilegales, que, bueno, no tuvo ningún curso por parte de la fiscal, porque además era la misma fiscal que estaba a cargo de esta causa. Uh-huh. Esta persona ni siquiera fue tratada como un simple testigo, como lo que ellos quieren aparentar o informar, que este chico fue llevado como testigo, ¿no? O sea, de ninguna manera se puede sostener eso, porque este chico estuvo en la comisaría durante 2 horas y media, ¿sí? Digamos, tratando de sacar. Es más, hay policías que dicen que se le preguntaba y le repreguntaban y no sacaban nada, y bueno, y de repente pasa esta confesión que sale de luz. ¿Sí? Claro. Entonces, coincidimos que no fueron tratados como simples testigos. Uh-huh. Ellos lo aprovechan a él de usarlo como un supuesto causante del asesinato de Cecilia, porque creo que vivía cerca, ¿no?, de donde apareció el cadáver de Cecilia. Sí, pero no es la única persona que vive cerca. Claro. Así sí. Como él, hay un montón de familias, ¿no? ¿Por qué colocan en esta situación a este chico? Porque un vecino, en su declaración, un vecino que tenía problemas con estos chicos, pero por situaciones, en realidad con su papá, porque supuestamente robaban animales, lo coloca en esa situación. Este testigo después se desdice. ¿Mm? Eso hay que decirlo. Sí. Pero este chico queda en esa situación por estos testimonios. Pero así como él, no es la única casa que está cerca. De hecho, las construcciones más cercanas ni siquiera habían sido investigadas durante la instrucción. Uh-huh. Sí, sí. Y, a ver, nosotros hemos hablado con el papá de Cecilia, con Daniel Basaldúa, sí, en varias oportunidades, ¿no?, hasta que empezó, sí, el juicio, y él siempre tiene la presunción de que hay un directo involucrado en esto, que es Mario Bainardi, ¿no? ¿Quién es él? Sí. ¿Él declaró? Sí, él declaró, pero bueno, nosotros desde el principio venimos denunciando estas irregularidades. Nosotros consideramos que esta persona no se le investigó como se debería investigar. A ver, esta persona es la última persona que la ve con vida, Cecilia. ¿Sí? Ella se va de su casa supuestamente con un brote psicótico. ¿Sí? Él instala esta versión y la policía la toma como cierta, pese a comunicarse con la familia y la familia poder decir, no, a ver, mi hija no tenía ningún problema psicológico. Sí. Entonces él instala esa versión y nadie lo investiga. Nadie indaga sobre esta persona. ¿Sí? Después aparecen todas estas cosas que nosotros creemos que realmente atrás de todo esto hay encubrimiento. Hay encubrimiento. Porque el accionar de la policía, la verdad que es reprochable por todos lados. Y la fiscal Clem creo que es una de las que le dice a la policía que no sigan esa línea de investigación o que dejen de investigarlo a Mainardi, ¿verdad? Sí, por los testimonios supuestamente esto fue así. Y ahora, quizá para nuestros oyentes, ¿por qué se cambia el juicio de Capilla del Monte, que sería en Cosquín, ¿no?, por el lugar del hecho, a Cruz del Eje? No, la cámara que toca es la de Cruz del Eje. O sea, sumario se instruyó en Cosquín y la cámara que digamos, le tocaría juzgar en este juicio es la de Cruz del Eje. Pero quien está interviniendo es la cámara de Villa Dolores. ¿Por qué? Porque al asumir una nueva defensa de Lucas Bustos, y este chico hizo un cambio de abogado, la cámara de Cruz del Eje se apartó y ahora interviene la cámara de Villa Dolores. Es por eso que ellos están viajando también todos los días, radicándose en Cruz del Eje durante el transcurso del juicio, porque, bueno, es otra cámara, no es la de Cruz del Eje, sino que por una cuestión de cercanía con los jurados populares, se lleva a cabo en tribunales de Cruz del Eje. Y te hago una pregunta, porque no es común, por lo menos aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también hay jurados populares. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ven reacciones? ¿Se ve las reacciones de los jurados cuando hacen declaraciones los policías? ¿Pueden más o menos ver para qué lado podrían llegar a opinar? Yo creo que, a ver, la verdad que no aprecié, o sea, tampoco estuve muy enfocada en eso. Lo que sí puedo decir es que, a ver, los jurados populares son ciudadanos comunes. Sí. ¿Sí? Cualquier ciudadano que se siente y escuche los testimonios, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar algún testimonio, tomar nota, pero cualquier ciudadano que escuche eso ya entraría en dudas y plantearía lo mismo que nosotros venimos denunciando. A ver, nosotros no somos la defensa, ¿sí? Nosotros del primer día denunciamos irregularidades porque nosotros deberíamos estar en la posición de estar trabajando sabiendo que se hizo una investigación como correspondía. Y no estamos en esa posición. En veredas contrarias con quien llevó a cabo la instrucción. Sí. Nosotros, estamos tomando las transcripciones del diario que están publicando prácticamente todos los días. Quienes son el colectivo que está trabajando de Justicia por Cecilia. Ahí nos vamos enterando. Porque también, nosotros habíamos pedido la posibilidad de poder participar en remoto en la audiencia y no nos lo dieron. Y creo que tampoco a los periodistas que están allí presenciales les dejan grabar los audios de los testimonios, ¿no? No, hay una sala de espejo donde se puede tomar nota de los testimonios y bueno, y es lo único que se deja. Pero no se pueden usar grabadores, por ejemplo. No. Claro, es una aberración eso, a esta altura de la justicia, que se agarran de un fallo o de una acordada que ya muchos tribunales la han dejado de lado y han permitido o que se lleve grabador o que se pueda filmar y se pueda ver por Zoom y demás, ¿no? Ahora te pregunto, ¿ustedes hasta cuándo van a ver audiencias? El viernes concluimos esta semana con una inspección judicial en el lugar donde se halló el cuerpo. Ajá. La próxima semana solo tenemos 2 días de audiencia y ya en la próxima semana ya tendríamos un día para alegatos y sentencia. O sea que, claro, porque justo la otra semana es la semana del censo, que va a ser feriado, claro, que cae miércoles. O sea que 16 y 17 serían los 2 días últimos de audiencia. No, posterior a eso. 19 y 20. Ah, 19 y 20, o sea que va a haber un parate hasta el 20 en la próxima semana. Así es. Sí. 19 y 20. Y recién uh-huh. para el 26. Sería un día de audiencia para. Un día de audiencia los para los alegatos. Y la sentencia. ¿El mismo día? El mismo día. Ah, mira, el mismo día los alegatos de ustedes y de la abogada de Bustos y de la fiscalía. Sí. Ah, va a ser una jornada larga. Sí. Bueno, nos vamos a seguir entonces comunicando, si está la posibilidad de poder, para la fecha de las audiencias, de los alegatos, para esa fecha sí permiten que haya presencialidad y poder grabar y escuchar, ¿no? Sí. Mira, la verdad que no sabemos. Eso lo deberíamos de consultar, pero bueno. Sí, en general lo que ellos tienen más es la excusa cuando son los testigos por este famoso tema de la contaminación y demás, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que podamos tener alguna, por lo menos alguna presencia para escucharlas a ustedes fundamentalmente, ¿no? Y después... el procedimiento, discúlpame que te pregunte, pero como es distinto, sí. ¿Terminan ustedes los alegatos? ¿Habrá un cuarto intermedio? ¿El jurado pasa a deliberar y le dice al tribunal lo que resolvieron? Claro, sí. Así es el procedimiento. Cuarto intermedio y después ya sale la sentencia. Ajá, pero en base a lo que el jurado ha decidido. Claro. ¿Y el jurado es por unanimidad? Sí. Tiene que ser por unanimidad. Sí, ¿no? Y después, bueno, claro, y después, quien, en el caso de haber una condena, quien define la condena es el, claro, el tribunal. Claro. Perfecto. Bueno, Daniela, te agradecemos la comunicación, anda a descansar. ¿Mañana a qué hora empieza la audiencia? Mañana a las 9. Bueno, anda, basta. Perdóname. Bueno. Te agradezco muchísimo, la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Chau. Bueno, se nos hizo largo, pero pudimos tener la entrevista con Daniela Pavón, la abogada de la familia Basaldúa, de Cecilia, de los papás de Cecilia, Susana. Y nosotros nos vamos, se nos terminó el programa. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nacho ahí en la retaguardia. Saludamos a los oyentes y oyentas de la NDR 103.9 y nos vamos con otro temita musical de Venezuela y yo me despido hasta el próximo martes aquí en Villa Crespo en el estudio Los Matadores. Chau, gracias. Cansado de esperar, si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos?